no todo termina hoy. Mañana también cuenta. Hoy no gané respuestas, solo aprendí a esperar. Cerré heridas abiertas sin prometer sanar. No todo queda claro cuando cae el sol, pero sigo de pie con lo justo y con Dios. No necesito señales ni promesas de más. Aprendí que avanzar pequeñas para volver a empezar. Hay fe que no se grita, solo aprende a durar. No corro tras aplausos, camino en verdad. El paso es lento a veces, pero sabe llegar. Dios camina en el tiempo, no se cansa de esperar. Cuando hoy pesa demasiado, su voz dice habrá más. Mañana también cuenta, no lo voy a olvidar. Hoy hice lo posible, mañana haré un poco más. Si el camino es largo, no voy a dudar. Mañana también cuenta, y eso me da. Mañana también es fe. Mañana también.